Good evening, Skokodinyik sisters, mothers, aunties, friends. Buenas noches, hermanas, madres, y amigas. We're very honored to stand here with you all tonight. We are a group of women that met this weekend and come from different parts of the United States, different tribes. And we found that we all came bearing gifts, and we thought that it was important to combine our gifts and to present them to you all, but also, most importantly, to present them to our Zapatista sisters. Es un honor estar con ustedes. Estamos aquí como colectivo de personas de varias naciones indígenas de los Estados Unidos que nos conocimos aquí este fin de semana y hablando vimos que teníamos regalos para la comunidad, pero en especial para la comunidad zapatista. Y entonces... entonces vinimos para presentárselos. Can we have seven sisters come up to receive the gifts, please? Si podríamos tener a siete hermanas para venir arriba para recibir los regalos. So first, I come from the Tonawatam Nation of Arizona, and coming here, I was given different kinds of corn from the Tonawatam Nation, the Diné Nation, and the Hopi Nation to bring here. Me dieron diferentes naciones, incluyendo la nación Tonoato, Diné, Hopi. Las naciones, esas naciones nos dieron maíz para poder compartir. Patricia, you cut to a sock. Ka, Ian Hawinen, you cut to a sock. Chukensha, I a cut. Ach is her sukna khari. Slinket, I a cut. My name is Patricia. I am Slinket, Alaskan, Mohawk, and Seneca Haudenosaunee from New York. And I am also Caribbean. And I come here from Seattle, Washington, the Northwest. And I wanted to be able to share some gifts that we have from the Northwest from artists who could not be here, but share their solidarity and share their solidarity in the struggle and continue on forward. Gonna sheesh. Thank you. Hola, su nombre es Patricia Alan y es de su tribu es de Alaska, pero ella está ahorita en Seattle. Y vino con regalos de personas que no pudieron venir, de personas indígenas. Y la persona se llama Swan Eagle Fitzgerald. Hello, my name is Tabitha Isolina Millian. I'm descended from Taino people from Cuba as well as Morocco. Hello, my name is Tabitha Isolina Millian. I come from the Taino people of Cuba and Morocco. Hola, su nombre es Tabitha Isolina y ella viene de las personas taínas de Cuba y también de Morocco. I live in the Northwest and have made family with many tribes in the Northwest of the United States. Ella vive en el norte oeste. Y ha hecho familia con las diferentes naciones ahí. And today I brought a piece of buffalo tongue dried during Sundance ceremony. Y hoy trajo una lengua de búfalo. Que se secó durante el festival de Sundance. And it's for the Zapatista people to have abundance and to strengthen their fight against capitalism and imperialism. Y es para las personas zapatistas para que tengan abundancia. Y para seguir peleando el capitalismo y el imperialismo. Buenas noches, yo soy Kiani Naranjo y vengo representando a mi gente de El Salvador y de Ecuador, todos los pueblos indígenas de ahí. Traigo un poquito de copal para ofrecer en parte de toda la gente indígena, todas las mujeres. De parte de nosotras y para nosotras, para nuestra sanación y para que podamos seguir en la lucha. Me llamo Juliana Kaabalshok. My name is Juliana Kaabalshok. Yo soy descendiente maya y cuiltecan y venga de Texas. I'm a descendant of the Maya and the Cuiltecan people, and I come from Texas. Hoy traje semillas de maíz de la nación Anishinaabe, una comunidad indígena de Canadá. I brought maize seeds from the sovereign Anishinaabe nation from a friend in Canada. Thank you for letting us be here. السلام عليكم أنا اسمي تالا علي وشكرا جزيلا لأخواتنا المكسيكيين من تشياباس الزابتيستا اللي شرفونا الأسبوع هاد. My name is Tala. Peace be upon all of you. I just want to say thank you for the hospitality from our Zapatista sisters and the sisters of Mexico for hosting us and for their hospitality. Hola, se llama Tala y quería agradecer a las comunidades zapatistas y a México por tenernos con la hospitalidad. I am of the indigenous people of Palestine And and as a Muslim, and I wish I could bring you something from my homeland, but I'm not allowed to return. Esta hermana viene de Palestina y es de las comunidades indígenas de allá y dice que le hubiera gustado poder tener algo de allá para venir y traerlos acá, pero desafortunadamente no ha podido ir como mujer musulmana. But we bring with us art supplies for the children here, and we want to thank you again for your hospitality. Thank you. Thawra hatta al-Nasr. Revolution until victory. Thawra hatta al-Nasr. Y trajo cosas de arte para la comunidad y dijo. Bueno, lo escucharon. Hello, my name is Mona, and I am with Black Lives Matter Cincinnati in Cincinnati, Ohio. Mona. Ella es Mona, y ella viene, ella está representando Las Vidas Negras Importan de Cincinnati, Ohio. And I bring messages from our community. We are in solidarity with the Zapatistas, and we will stand and fight with you until we receive justice and liberation. Y trajo cartas de solidaridad de la comunidad que viene, y dice que están en solidaridad y luchando juntas. Good evening, my name is Corrine Fairbanks. I am with the American Indian Movement. I'm Oglala Lakota, my people are from Pine Ridge Reservation. And I bring a message from the Grand Governing Council that with the National American Indian Movement saying that we are with all of you in solidarity. We are with our sisters in solidarity. We fight for freedom and dignity for all indigenous people from the tip of Alaska to the bottom of South America. This is all Indian land. It doesn't matter where you're from. This is all Indian land. There were elders that wanted to be here. There were elders that wanted to give a message to our Zapatista sisters. These elders were women and have felt alone fighting this fight that we have on the occupied territory of the United States, or states. But one of the things that they wanted to tell us is that you give us hope. You give us hope to continue and keep struggling and moving forward. Because we shall remain. Our existence is our resistance, and we shall remain. And one last thing, we are praying. We have ceremony that President Marachui wins the presidency. We want her to win to show Trump that what a real president is supposed to be doing. Okay, so I forgot there was an interpreter here. Sorry. So I'm bringing. I was lucky enough to meet the wonderful women in Ohio with Black Lives Matter, Cincinnati, and Tala, our Palestinian sister. And from the elders in that community in Ohio, they've given some herbs. They gave red clover, and they give red raspberry leaf. Yeah. Me llamo Corinne y vengo de la nación Oglala en South Dakota, los Estados Unidos. Y vengo con un mensaje de mi tribu, que es que estamos en solidaridad con las zapatistas, que queremos que Marichuy se convierta en presidenta para enseñarle a Donald Trump lo que es un presidente verdadero. Estas vienen del gobierno del consejo de su tribu y son hechas por la gente de su tribu. Son cobijitas que son muy especial para la tribu de ella. Y adentro hay una hierba que se llama red clover y red raspberry leaf. Clavo rojo. Gracias. Gracias. Y todas estas medicinas específicamente son para ayudar el sistema reproductivo de la mujer y para prevenir el cáncer. Le queremos regalar esto para seguir la lucha en buena salud y porque pertenecemos aquí. Gracias. Segos kanagoga kanalatog was yung giat wa kanahado kanyaka hagani I. That's Mohawk. I'm going to say it in English now. Hello, I hope you're all at peace. My name is Lorraine. Kanalatog was great, and I'm from the Mohawk people. I'm a turtle clan. Hola, espero que estén todos en paz. Mi nombre es Lorraine Gray. Y es de la Tortuga. Del pueblo de Tortuga de la nación Mohawk. I bring a gift of this woman warrior's flag from my people. It was created about 4 years ago when a young woman named Yoelis Gray passed away from cancer because of toxins in the environment. Y traigo esta woman warrior flag, esta bandera de una guerrera de guerrilleras, de guerreras, created, que fue creada in honor of, en honor of Yoelis Gray, de Yoelis Gray, who passed away from cancer because of toxins, que falleció de cáncer por las toxinas en el medio ambiente. This flag now represents all women warriors of the world, and I'm giving it to these Zapatista women in thanks for this amazing gathering of women from all over the world. This flag represents all. Esta bandera representa todas las guerrilleras. And I'm giving it. Y les estoy dando esta bandera a las zapatistas. En apreciación de la conferencia. I'm also donating seeds from our community to plant seeds and join our communities as one. Y también estoy donando semillas para poder estar en comunidad como unos. Muchas gracias para todo. Primeramente quiero agradecer la invitación por estar en estas tierras sagradas de las mujeres que luchan. Gracias por invitarnos a todas que estamos aquí presente. Mi nombre es Jacqueline. Estoy ofreciendo la salvia sagrada, la salvia blanca que crece en California, de donde soy yo. Yo soy de San Francisco. Esta salvia representa nuestra lucha también contra el desplazamiento y por los espacios verdes, que ya estamos viendo menos y menos en nuestra ciudad. Gracias. Mari Compulambien, Mari Compuwechafe, Frente Mañun, Compulambien, Zapatista, Incheta Mapuche, Moira Michampiñán. Soy del sur del mundo, de la Patagonia. Soy de la nación mapuche. Voy a entregar nuestra Guanufoya en las hermanas, nuestra bandera. Y solamente digo que el principal compromiso y regalo para ofrendarles, para honrar la lucha a ustedes, es que la nación mapuche y las mujeres mapuches no vamos a rendirnos, no vamos a traicionar, no vamos a claudicar y vamos a luchar hasta vencer. ¡Mari Chihuahua! Buenas noches a todas las mujeres del mundo. Queremos dejar aquí la fuerza de todas las mujeres en tierra de Brasil para las compañeras zapatistas y todas las mujeres de la vía campesina del mundo que lucha por un mundo, por la emancipación de las mujeres. Que reciba nuestro sangre, el sangre de todas las mujeres que están luchando por la tierra en Brasil. Y con todos ustedes, nosotros queremos gritar: ¡Forra Teme y todos los golpistas! Gracias, camaradas. De esta forma hemos terminado el encuentro de mujeres. Ahora sí ya pueden entrar los hombres.